Vieja cocina y revolotean golondrinas sobre el patio abandonado, pues su gente otros caminos se ven obligados a buscar. Qué triste tener que dejar el lugar donde se ha nacido, en pago desconocido la nostalgia nos agobia. Quiera Dios cambie la historia de este éxodo campesino.